Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos José Leonardo Chirinos. Bartolomé de las Casas pensaba que por ser negro. La nana de nuestro autor, Nicasia Chirinos, hablaba mucho de su bisabuelo, un tal José Leonardo Chirinos. Por los 1700, en Coro, José Leonardo era un sambo libre que se casó con la esclava de un español. Como amaba mucho a su esposa, entró a trabajar con el español, pero le daba mucha rabia ver a su esposa y a sus hijos esclavizados. Para este tiempo, en Haití, se desató una revolución. Medio millón de esclavos negros entraron en una lucha de 3 años contra los franceses para reivindicar su libertad. José Leonardo y un amigo, José Caridad González, se enteraron de esta revolución e hicieron lo mismo en Coro. Buena parte de los esclavos de la región atendieron al llamado de José Leonardo y los amos fueron asesinados como en Haití. Pero la rebelión fue asfixiada por los españoles. José Caridad fue ejecutado y José Leonardo logró huir. Sin embargo, fue arrestado y degollado en la actual Plaza Bolívar de Caracas. Su familia fue vendida a otros amos muy lejos de Coro. Luego, por los 1900, llegó la bisnieta a Caracas para ser la nana de nuestro autor. Por ella y para ella, este recuerdo de su altivo abuelo. Estábamos escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Márquez.